Queremos escuchar al maestro Gustavo. ¿Podríamos tener audio para él? Sí. Ah, es que como yo soy Eso, el bien. pianista, casi nunca hablo, todos me olvidan. Él es el del güiro. Yo soy el del güiro, el que está siempre hasta atrás, pero del escenario. Claro. Y bueno, quiero compartirles la primera vez que yo vi a Consuelito Velázquez. Obviamente fue en una foto. La vi en una foto retratada con mi padre, con su compadre que era Blas Galindo. Así es. Estaba el maestro Ferrusquilla. A todos ellos los conocía. Y le pregunté a mi mamá, oye, ¿y quién es esta? ¿Esta señora quién es? Dice, es Consuelito Velázquez. Y digo, ah, qué bien. ¿Y esa quién es? La de Bésame Mucho. Ah, ok. Y Perfecto. aparte, una canción tan famosa en el mundo que es considerada también uno de los múltiples himnos nacionales de México para el mundo, grabada en diferentes idiomas. Tal vez mañana yo ya estaré lejos.